Algunos están arrepentidos de haberse nacido en Guatemala. Y esa señora no dijo a su hija que la trajo la cigüeña, sino que la fue a recoger debajo de la cama. Y la niña jugaba de muñeca. Usted sabe que la niña quiere aprender lo que hace su mamá. Quiere tener una hija también. Y puso su muñeca debajo de la cama con el deseo, con el afán de que su muñeca le diera un hijo. Y puso su muñeco debajo de la cama para que el siguiente día o la próxima semana encontrara a su muñeca con una hija. Y el resultado, cuando la niña fue a recoger su muñeca, había dado a luz una cucaracha. Entonces esta niña le dijo a su mamá: mamá, ¿qué pasó? Que mi muñeca no dio a luz una niña, sino que una cucaracha. Por eso hay gente que se cree intelectual en este tiempo, que somos hijos de mono o del mono. Y muchos creen que favor les hacemos a los monos, que de ahí procedemos. Los monos niegan rotundamente de que provenimos de ellos. No quisieran hacer como nosotros. Mentirosos, ladrones, toda la cosa. Que pegamos a nuestras mujeres, maltratamos a nuestros hijos. Por eso los monos no quieren nada con nosotros. Aleluya. Por eso el evangelio no vino ni siquiera de Jerusalén, ni mucho menos de ciertos lugares. Aleluya. Vino del cielo, de la presencia del majestuoso Padre. Y allí envió a su Hijo al mundo, a nacer en la tierra, a hacer una obra de interferencia. Una obra de interferencia. Por eso, cuando alguien acepta a Jesús, divide a la familia, divide la sociedad. Pero eso así tiene que hacer, porque ayer vimos el final de dos hombres. Fueron divididos. ¿Quién los dividió? La decisión que ellos tomaron. Usted quiera o no, usted va a ser dividido de alguna manera. Aún hasta el casamiento nos divide. Hay un hijo único cuando se casa. Por eso que la mamá siempre interviene en el matrimonio del único hijo, porque quiere ser siempre su hijo. Pero ya está dividido. Esa es una ley de la naturaleza. ¿Sabe por qué? Nos divide Dios. Para que cada uno de nosotros tenemos que conocer a Dios individualmente, personalmente. Para que la culpa del papá no la paguemos nosotros. Ni la culpa de los hijos pagan los padres. Cada uno va a pagar su culpa. Y cada uno va a recibir el beneficio del evangelio de Jesucristo. Si se entrega de todo corazón a ese evangelio, va a recibir los beneficios. Entonces, la intervención de Jesús, de cómo nos salva o cómo nos salvó, porque es muy importante. Muchas veces solo queremos ver a Jesús haciendo milagros. Muchas veces queremos ver a Jesús haciendo sanidades.